las flores marchitar y ese frío en tus ojos olvidar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Y lloré, lloré y juré que no iba a perderte. Y traté de negar ese amor tan, tan fuerte. Si mis lágrimas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado. Como yo nadie te ha amado. Yeah.